Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos y bienvenidos un programa más a este espacio llamado La Luna y Compañía. En primer lugar, quien nos habla, José Antonio Laboreo, no sé si va a poder transformarse como cada semana en vuestro amigo, amigo Luna. Ya habéis notado que mi voz es diferente, es lo que tiene este clima, ¿no? Que a veces el calor se transforma en frío, viene de repente, sin avisar, y uno pues acaba resultando herido. Eso me ha pasado a mí. Evidentemente, trataré de que se note lo menos posible, pero a lo dicho, insisto, pediros perdón porque esta voz no es desde luego la más apropiada para poder recitar poemas. Haré todo lo que esté en mi mano para que se note lo menos posible. En fin, que aquí estamos con muchas ganas de hacer un nuevo programa. Lástima esto que os comento, ¿no? Que la voz no va a acompañar en el día de hoy, pero evidentemente la fuerza y las ganas de querer estar con vosotros son mayores que esta congestión, que este malestar general que ahora mismo recorre mi cuerpo. Así que vamos a hacer todo lo posible para que este programa sea al igual que los demás mágico para todos vosotros. Y tampoco quiero forzar demasiado la voz, así que no voy a hacer hoy una presentación extensa. Simplemente quiero agradecer una vez más todas esas aportaciones que llegan por distintos medios hasta mí, a través de Facebook, del correo electrónico, a través de la página web. Así que gracias a todos una vez más por formar parte activa del programa. Y ahora sí, comenzamos ya. La Luna y Compañía, el espacio en el que te proponemos la opción más mágica y soñadora. Date un respiro y disfruta de la noche con nosotros. La Luna y Compañía. שבתוכי דואך ושוב הפחד מתעורר יש ימים שהכאב לא מותיר לי מחסה לאט את נשמתי פורם ואת האופק מחסה Where can we go? كل شي ضاع كل شي مكسوم وبلحظات من هالزي الدنيا بتعتم حوالي في أيام كل شي حزين وما في مطرح لرأسي المسكين قلبي دايب وتعبان وجواتي دايب I fear something to restore my faith in tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Locuras de mujer, por Anabel Monaster. Hoy me he despertado de amarillo, atrevida, comprometida con lo mío, sintiendo los segundos, mis segundos, como caballos desbocados sin abismos. Hoy soy incapaz de presentir el peligro, ni quiero presentirlo. Hoy me lanzo a un precipicio que es planicie y siembro margaritas en mis vicios. Hoy no quiero ofuscados objetivos ni miedos preventivos. Solo quiero ser yo misma, mi destino, hacerlo intencionadamente, si no. Hoy no quiero llorar ni estar contenta. Hoy solo quiero un latido definido, mi latido. Escucharlo desde dentro en las afueras, sin detenerme en su complicado mecanismo, porque hoy me siento salvada y salvadora de ese fuego que hace cenizas lo previsto. Hoy me atrevo a mirar y a ser mirada, porque el sol ha salido por mí esta mañana. Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas señas. Thank you. Vuelta a la playa, por Ploa. El sol reverbera en la arena limpia. Hay mareas vivas, y eso quiere decir que prácticamente la arena queda cubierta por la mar. En el agua, justo enfrente de mí, una chalana con dos marineros preparan sus aparejos, cosen las redes, preparan las nasas para la centolla, que aunque está de veda, no es óbice para que vayan a cogerla. Casi siempre son jubilados a los que les está permitido cogerla para su consumo, pero te la ofrecen por unos euros como complemento de su escasa pensión. Es una época tranquila en la mar. Hay poca cosa después de la vorágine de las navidades. Se acerca el final de la primavera y el verano está a punto de comenzar. Hay que ponerse a régimen para bajar esos kilos impertinentes que se afanan en quedarse con nosotros de una forma insistente y obsesiva. Yo ya empiezo a disfrutar de mi playa, nunca más mía que ahora. Es un privilegio del cual doy gracias a Dios todos los días. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible, porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora, ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Te presentamos el poema de Tomás Galindo. Yo canto para adentro porque no tengo afueras. Me aprieto la guitarra y siento la madera. Se me llenan de música las oscuras cavernas. Yo soy yo, limitado por carne sorda y venas. Si alguna vez levanto los ojos de las cuerdas, me siento fugitivo de lo que vale y cuenta. Y no me reconozco, y me doy tanta pena que enmudezco y me duele la raíz de la lengua. Por eso cuento y canto para adentro las penas, porque me sueno a hombre. Y me duelo de veras, y puedo decir hambres en plural, vida perra o simplemente amor, y escupir a la tierra canciones que me arranco de las furiosas piedras, del montón de la sangre que llevo siempre a cuestas, palabras con sentido, efectivas vivencias, no sol, luna, nenúfar, arcángel sin fronteras, me escucho y no me importa que los demás entiendan, me basta con sentirme el alma en la madera que canto para adentro, porque no tengo afueras. Siempre quejándome de todo, ¿eh? Yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Ey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. Os voy a leer a continuación un minicuento de Kjell Askildsen titulado En la peluquería. Hace muchos años que dejé de ir al peluquero. El más cercano se encuentra a 5 manzanas de aquí, lo que me resultaba bastante lejos, incluso antes de romperse la barandilla de la escalera. El poco pelo que me crece puedo cortármelo yo mismo. Y eso hago. Quiero poder mirarme en el espejo sin deprimirme demasiado. También me corto siempre los pelos largos de la nariz. Pero en una ocasión, hace menos de un año, y por razones en las que no quiero entrar aquí, me sentí aún más solo que de costumbre. Y se me ocurrió la idea de ir a cortarme el pelo, aunque no lo tenía nada largo. La verdad es que intenté convencerme de no ir. Está demasiado lejos. Me dije, tus piernas ya no valen para eso. Te va a costar al menos 3/4 de hora ir, y otro tanto volver. Pero de nada sirvió. ¿Y qué? Me contesté. Tengo tiempo de sobra. Es lo único que me sobra. De modo que me vestí y salí a la calle. No había exagerado. Tardé mucho. Jamás he oído hablar de nadie que ande tan despacio como yo. Es una lata. Habría preferido ser sordomudo. Porque ¿qué hay que merecer ser escuchado? ¿Y por qué hablar? ¿Quién escucha? ¿Y hay algo más que decir? Sí, hay más que decir, pero ¿quién escucha? Por fin llegué. Abrí la puerta y entré. ¡Ay! El mundo cambia. En la peluquería todo está cambiado. Solo el peluquero era el mismo. Lo saludé, pero no me reconoció. Me llevé una decepción, aunque por supuesto hice como si nada. No había ningún sitio libre. A 3 personas las estaban afeitando o cortando el pelo. Otras 4 esperaban. Y no quedaba ningún asiento libre. Estaba muy cansado, pero nadie se levantó. Los que estaban esperando eran demasiado jóvenes. No sabían lo que es la vejez. De manera que me volví hacia la ventana y me puse a mirar la calle, haciendo como si fuera eso lo que quería, porque nadie debía sentir lástima por mí. Acepto la cortesía, pero la compasión pueden guardársela para los animales. A menudo, demasiado a menudo, bien, es verdad que ya hace tiempo, aunque el mundo no se ha vuelto más humano, ¿no? Solía fijarme en que algunos jóvenes pasaban indiferentes por encima de personas que se caían en la acera, ¿no? O estaban tumbadas. Mientras que cuando veían a un gato o un perro herido, sus corazones desbordaban compasión. ¡Ay, pobre perrito! Decían. ¡Oh, gatito, pobrecito! ¡Estás herido! ¡Ay! Sí, hay muchos amantes de los animales. Por suerte no tuve que estar de pie más de 5 minutos, y fue un alivio poder sentarme. Pero nadie hablaba. Antes, en otros tiempos, el mundo, tanto el lejano como el cercano, se llevaba hasta el interior de la peluquería. Ahora reinaba el silencio. Me había dado el paseo en vano. No había ya ningún mundo del que se deseara hablar. Así que al cabo de un rato, me levanté y me marché. No tenía ningún sentido seguir allí. Mi pelo no estaba lo suficientemente corto, y así me ahorré unas coronas. Seguro que me habría costado bastante. y eché a andar los muchos miles de pasitos hasta casa. ¡Ay! El mundo cambia, pensé, y se extiende el silencio. Es hora ya de morirse. Estás escuchando La Luna y Compañía. Si quieres formar parte de la familia lunera, manda tus relatos o poemas a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana. Sombras en mi patio, aquí está mi casa y la mujer que amo. En un último abrazo para toda la vida, aquí está mi cielo, mi alegría y mi tristeza. En un pozo sin fondo de ternura. Luna menguante, como un decorado, en línea con una estrella, se esconde por el tejado. Gato en mi ventana, descifro el significado del viento contra las ramas de las sombras en mi patio. Aquí está mi casa y la mujer que amo. En un último abrazo para toda la vida, mi alegría y mi tristeza, en un pozo sin fondo de ternura. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. A continuación os voy a leer un poema de Guardián del Alma que lleva por título Viaje hacia tu amor. Soñar con tu bella imagen es lo que me anima, lo que me hace respirar. Eres tú, mi poesía. Estas letras que te hablan, en mejor lugar no puede estar si no es en tu pecho, con tu misma alma, y tener desde aquí la sonrisa que ilumina tu cara y me hace vivir pensando en el mañana. Soñarte es el regalo que tengo y hace que no muera por el querer besarte. Pensar en tomar tu mano, abrazarte, embriagado de ese amor, de añorarte, decirte cosas lindas al oído, susurrarte que eres lo mejor que has sido en mi vida, otorgarte el mejor de los poemas que he escrito, dibujarte desnuda tu piel, con mis dedos tocarte. Acaricia mi pincel tu suave cuerpo con deseo. Eres el lindo ángel que veo, pintarte con trazos de luz, sentirte aquí, ahora, descubrir el color de tus labios, hablarte, sentir el fulgor de una aurora, esculpirte en un diamante, solo lo más bello darte, ver caer las aves al ver tu sonrisa. Acompañarte, ser los dos uno solo, con la cálida brisa, todo mi corazón prestarte. Ver el mundo con tus mismos ojos, eres arte, iluminarte cada día con una visita inesperada, recordar los lugares que encontremos en un punto y aparte, en tantos lugares recordarte, a mil millas entonarte, esa canción que nunca olvidemos y esos paisajes que nos encontremos por siempre en tu alma guardarte. alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Suave aliento, al besar más sintiera lo que yo siento, a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma. Secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Con su aliento, al besarme sintiera lo que yo siento, a veces me pregunto qué pasaría si yo Gladys Semillán Villanueva, desde tierras argentinas pero con sangre muy, muy española, estaba deseando que llegara esta nueva temporada. De hecho, antes de que comenzara, me escribió un correo preguntándome cuándo se iba a iniciar la nueva temporada, esta 2016-2017 de La Luna y Compañía. Y yo le dije que muy pronto. Pues bien, ella nos ha mandado un escrito, se titula El Druida. Está datado el 18 de agosto de 2016, que curiosamente es el cumpleaños de mi mujer y un día antes de mi propio cumpleaños. Y bueno, nos cuenta ella que participa en lo que se denomina la Hora del Cuento, un certamen cuyo representante dice que es un hermoso búho y que este texto que os voy a leer integra la antología de este año. Así que vamos a disfrutar del Druida. Avanza la mañana con un esplendor que enceguece. Nada me causa más placer que esa tibieza entrando por los poros, dorando mis ojos, haciendo destellar el rojo de mi pelo. Sonrío misteriosa. He subido al monte Pindo con una lentitud casi ceremonial. He gozado de las piedras que a mi paso se ofrecían para que tuviera apoyo. He tratado de no deteriorar con mi huella pequeñas florecitas que nacen entre esos macizos graníticos de fantasmales formas. Durante todo el tiempo juega en mi pensamiento la presencia de una sombra. Aromas extraños perturban la serenidad con que fui avanzando. Revoloteo de aves que de pronto se sienten invadidas por alguien que no es del lugar. Sonoros avisos de alertas que entre ellas se dan. Graznidos salobres, mezclados con una gaita que suena en la lejanía esparciendo sonidos nostálgicos que invaden mágicamente el entorno y mi propio cuerpo. No soy carne, soy espacio, luz, ansiedad, recuerdos. Un ovillo que armé con mis piernas y mis brazos, depositándolos en la cima. Sobre una extraña piedra, de forma sugerente a un cubículo de sacrificios. Pero no soy yo la víctima propiciatoria, soy la que sale al encuentro de un pase de magia llamado sueño. Ese sueño tiene nombre, pero lo dejo en secreto. Es mi sacerdote celta. Habíamos hablado tanto del roble, del camino, de las estrellas que se encienden para enseñarnos rutas celestes increíbles, del silencio, de las noches oscuras, solo alterado por el magistral regaño de un búho que había abandonado el refugio de mi hombro. Cerré los ojos y soñé. Allí quieta, inmutable, serena, quizás apasionada por no sé qué extraño presentimiento. Y regresaron en bandada los recuerdos, atropellados, insolentes, como disputándose un particular puesto en los acontecimientos. El suave viento me traía el sonido no demasiado audible de tu voz profunda, como salida de los bosques o de las entrañas de las aguas, repitiendo con insistencia un ¿me ayudas? ¿Ayudarte? ¿En qué? A buscar una caracola que he perdido. Tal vez sepas dónde se ha escondido. Entonces recuerdo que abrí mi cajita mágica y comencé a recorrer algunos caminos de palabras, músicas y colores que de esa caracola había recibido. Nada hacía suponer que fuera a desaparecer o a esconderse. Sin embargo, tenía razón la voz. Con el correr de los días me di cuenta que hacía mucho su sonido había dejado de arrullar mi oído. Ella, con tono dolido, me dijo que ya no buscara, que había comprendido. Pero esa voz no desapareció. Se fue arraigando un poco más cada día, y más de una vez la escuchaba muy quedo contándome cosas, adelantándose a mis propuestas. Un día me dije, dejaré que me sorprenda contando por dónde deambula, en qué camino fatiga su fuerza, en qué portal de capilla vieja hinca su rodilla y exhala una oración de alabanza. Pues eso es lo que me llegaba, cada noche, una oración, una flor, un augurio. Se colaba por mi ventana o se enroscaba en las ramas de mis árboles o en forma de lluvia golpeaba los cristales de tal suerte que ya sabía que eras tú. Ahora, en este espacio de mi sueño que sueño, sé que éramos dos fuerzas encontradas, tu realidad y la mía, dos almas flotando en un nimbo insospechado. Tu roble permanecía adusto, casi severo en el bosque. Los vientos fuertes lo sacudían, pero mucho más te dolían las mansas brisas que no podías controlar, que deseaban entonarte y hacerte rechazar el enojo. Mi roble, un tanto lejos al tuyo, cimbreaba las ramas como alas de cisnes, siguiendo un ritmo imaginado, buscando en cada movimiento el cielo. Lejos, muy lejos, solo unidos por los mensajes del viento, guardando un profundo secreto, libando en copa de barro el vital líquido de los misterios. Etéreos, solo esa tela de seda que cubre lo que se supone son nuestros cuerpos, tibios, ajenos a todos, hasta casi sin deseos. Tú, avizorando el horizonte, yo, arrebujada en el cestillo de flores que recibí una mañana. Tú pensando en la copa de cristal que se rompe, y por lo tanto desaparecen las ilusiones. Yo, haciendo sonar las campanitas para que sepas que no se han perdido, que en un sueño nada se pierde, solo se transforman. Druida, en esa calidad de sacerdote legendario te he presentido, de mi mundo celta con la fuerza de un guerrero has emergido, de las batallas de conquistas no fuiste por mí apetecido. Pero sí en la suavidad del mensaje, en el particular interés de dar vida a la vida, de ser el andante peregrino, como aquel que se bebió los vientos, llegó los pies, abrazó al dolido. Acá estoy, en el monte Pindo, en meditación y esperando de sentir tu mano en mi hombro. No volveré la cabeza, porque bien sé que a los sueños no se los mira, solo se los sueña. Bien amigos, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. Hemos llegado al final, con mejor, con peor voz, pero bueno, hemos conseguido llegar hasta el final del programa. Reiterar esas disculpas del inicio, hoy mi voz no era la mejor, mi salud tampoco, así que un servidor ha hecho lo que ha podido para que este programa haya sido de vuestro agrado. Espero que el siguiente nos salga mucho mejor y ya esté completamente recuperado. Así que la despedida de hoy va a ser realmente breve. El deseo común de cada programa, de un servidor que siempre lo tiene y lo comparte con todos vosotros, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si queréis participar, colaborar con el programa, sabéis que tenéis diferentes líneas. Una de ellas es el correo electrónico lalunaicia@gmail.com, otra nuestro Facebook. También podéis acceder a nuestra página web y disfrutar de todo el contenido que allí poco a poco vamos incorporando. A lo dicho, que paséis una muy buena semana y dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, yo procuraré estar aquí para compartir música, versos y relatos. Muy buenas noches. Toda la sal, todo el azúcar. tu calma y en la orilla del río. Tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas, ay, ay, en los cinco sentidos. Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Todo el calor, todas las nubes, todo el frío, toda la lluvia, ardo en desahogarme contigo. Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido, todo el silencio se hace canción. Deseo morirme contigo.